Superamos las 12 del mediodía, 12 y 6 minutos, el cielo que parece podría empezar a despejarse ya, estamos vislumbrando por aquí, a través de la ventana, pero la lluvia que, como decíamos, está presente en nuestra localidad durante gran parte del día de hoy. Vamos a hablarles en la mañana y durante los próximos minutos sobre el trabajo que se ha venido desarrollando en nuestra localidad a través de parques y jardines. Un trabajo que hemos podido ver durante estos últimos días, especialmente en la zona del Paseo del Prado, donde se ha trabajado para la colocación por parte de Básica y a través de lo que es Parques y Jardines, la nueva plantación realizada en esa parte superior del Paseo del Prado, bajo la curva de Vista Alegre, una zona que se ha puesto en valor por parte de Parques y Jardines. Y nosotros, que queríamos hablar de este asunto con la responsable municipal de este marco, con la responsable de Parques y Jardines, así como Residuos Sólidos Urbanos, Isabel María Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Isabel María Bazán, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Y principalmente recoger todo ese trabajo y esfuerzo que se ha llevado a cabo para poner en valor esta zona, que sí que, pasamos por allí, no se le echaba mucha cuenta, no se le prestaba mucha atención, y había que tener un poco de vista, de miramiento también, ¿no?, para ver que ese espacio podía ser acondicionado, adecuado, y convertirlo en una zona verde, ¿no? Pues efectivamente, como bien dice Rocío, era una zona que parecía que no existía. Había unos setos que, como sabemos, el muro es muy alto, y después había unos setos que impedían ver toda la zona que había allí. Y nosotros desde parte de Migración, que me hice cargo de Parques y Jardines, hemos hecho para todo este año unas previsiones de las zonas que queremos mejorar y otras zonas que queremos recuperar. Y ya lo hicimos con parte del cementerio, en la que pusimos rocallas nuevas y en la que está ahora mismo también pusimos iluminación para embellecer toda aquella zona. Y ahora mismo vamos, entre otras partes, también lo hicimos en la entrada al Lío de las Cumbres, donde recuperamos también la fuente que había allí, también la hemos recuperado, y muchísimas zonas que estamos haciendo muy pequeñitas, a lo mejor por Ubrique. Y entre ellas teníamos esa zona de Vista Alegre y Paseo del Prado, en la que queríamos hacer aquello y visualizar, dar una claridad inmensa a aquella zona. Y junto con Parques y Jardines y Básica, entiendo que hemos hecho un esfuerzo muy importante, y por parte de los trabajadores de Básica ha quedado una zona muy muy bonita y algo que le da mucha vistosidad a aquella zona y mucha claridad también a toda la zona de Vista Alegre y del Paseo del Prado. Claro, todo ello forma parte de esa previsión, como tú decías antes, ¿no? Son actuaciones pequeñas en espacios concretos, pero que, esa mejora simple permite dar vida, ¿no?, a lo que es la zona. Como bien dice Rocío, la zona de Vista Alegre es una zona muy amplia. Si cogemos la curva que va hacia arriba, hacia la salida de Ubrique o hacia la entrada, es una zona que está muy, muy bonita de sembrada desde hace ya bastante tiempo, y entendíamos que esa zona que estaba ahí como una zona muerta teníamos que darle vida. Y lo que hemos tratado de hacer es un embellecimiento y una restauración y mejora con la construcción de bancales, instalación, también tiene una instalación de riego automático que también es importante. Era una zona donde tampoco existía ningún punto de riego. Entonces estamos intentando también para agilizar y para que eso se mantenga en el tiempo y no tengan que ir todos los trabajadores de Básica ahora cuando entre el buen tiempo todas las semanas a regar, estamos implantando también, que era un hándicap que teníamos en ciertos puntos, pues que exista un punto de riego donde solamente los trabajadores de Básica tienen que ir y darle, y automáticamente se riegan todas las plantas. Creemos que eso también es importante, no solamente para el ahorro en agua, sino también para la agilidad para los trabajadores de Básica, para que se puedan dedicar también a otros parques y otros jardines. Teníamos también muy claro que queríamos que fueran también plantas autóctonas, y hemos plantado, como habéis visto ahí, hemos plantado gitanilla, romero, margarita. Hemos implantado una zona que es de recuerdo para mucha gente, a lo mejor de otra generación, que era la cueva de Felipe, que si los mayores la ven, pues la recordarán. Hemos puesto en valor también la cueva donde vivía hace muchos años un personaje típico de aquí de Ubrique, que se llamaba Felipe,

Y de todas maneras, sí es verdad que este año, si te refieres a la campaña última, por ejemplo, de sanidad, que también hicimos un esfuerzo muy, muy importante con respecto a plantación nueva, es verdad que sí quitaron algunas plantas y estropearon algunas plantas, pero hay que decir que en los últimos años que hemos tenido atrás, ha sido el invierno o la Navidad que menos incidentes se ha tenido con respecto a robo o a destrozo. También hay que decirlo en favor de los ciudadanos de Ubrique, que estas Navidades, bueno, pues la verdad es que ha sido un comportamiento cívico que se puede, todo es mejorable, pero no ha sido este invierno, bueno, estas Navidades de los menos que han destrozado. Pero no me quería pasar hoy el punto de atención, puesto que el viernes fue cuando se finalizó aquello. Ya te digo, falta todavía poner los focos, pero el viernes la plantación terminó y la adecuación terminó el viernes y me parecía importante dar un toque de atención hoy lunes, bueno, por si en días posteriores, bueno, pues se pudiera repetir este incidente, que esperemos que no. Bueno, cambiando de tema, pero siguiendo con este asunto, ¿me has hablado que esta zona que se ha puesto en valor también se ha adecuado con una reja, ¿no? Y se ha colocado bonita esa parte que es la zona de la cueva de Felipe. Tú me vas a perdonar, pero yo te voy a preguntar porque no tengo ni idea de a qué te refieres con lo de la cueva de Felipe. Bueno, no tengo mucha historia, porque tampoco soy tan mayor para tener este tipo. Lo que sí es verdad que yo siempre he escuchado decir que ahí antiguamente, hace muchos años, no sé cuánto, seguro que a lo mejor Esperanza a lo mejor nos puede informar mejor sobre este tema, que de hecho ya tengo previsto hablar con ella para que nos diga algo. Hace muchos años, por lo visto, ahí vivía una persona que se llamaba Felipe y todo el mundo le decía que esa era la cueva de Felipe. No sé, yo no, cuando lo han arreglado es verdad que no he entrado para adentro a ver lo que había, pero todo el mundo decía que esa era la cueva de Felipe. Si te fijas, cuando pasas por allí, la entrada es tal como estaba. La entrada, lo único que se ha hecho es limpiarla un poco y la entrada está tal como estaba y se le ha puesto la reja para que nadie pueda acceder. Pero por lo visto ahí había un personaje de Ubrique que vivía en aquellos años, entiendo cuando, no sé si era cuando la guerra o cuando no existían tantas viviendas en Ubrique, pues aquella era solo, le decían la cueva de Felipe. Vale. Entonces yo sí es verdad que tengo eso para hablar con Esperanza, para que ella, que siempre está tan informada de toda nuestra historia, pues me informe de cuál es la vida de Felipe o cómo o qué pasó con esa historia y ponerle un poquito de luz a esa historia, también a esa pequeña historia de nuestro pueblo. Y completar, ¿no?, esa parte también, pero sí que es verdad que, bueno, se ha respetado, ¿no?, esa entrada y se ha colocado la reja para que nadie pueda acceder, evidentemente, pero sí que, bueno, se ha respetado también ese espacio, ¿no? Sí, hemos respetado. Nosotros, ahí lo único que había una que no hemos tenido que quitar, una palmera que ya no estaba muy grande, si recordáis también. Lo único que pasa es que tenemos la memoria muchas veces muy frágil. En cuanto pasamos dos veces por el mismo sitio, pensamos que eso estaba como estaba a lo mejor hace un año. Si recordamos todos, ahí había también un cartel muy grande Michelin, que ya estaba muy mozo, también se ha retirado. Y bueno, hemos limpiado toda la zona para hacer una siembra nueva. Se ha echado todo tierra vegetal para que, bueno, pues todo lo que se haya sembrado tenga para que puedan lo que se ha sembrado pueda tener buena calidad y pueda crecer rápido. Y bueno, entendemos que se ha hecho un trabajo importante por los trabajadores de Básica, por el técnico, por Juan Mancheño y por su hermano, que también entre ellos han sido los que han diseñado la zona. Y bueno, yo desde aquí lo que quería darle la enhorabuena por el trabajo tan inmenso que se está haciendo por parte de Básica y por parte, hombre, de la Dirección de Parques y Jardines, que al fin y al cabo es un trabajo conjunto el que hacemos. Bueno, pues se queda también, ¿no?, toda esa puesta en valor de zonas que estaban en cierto modo pues abandonadas, ¿no?, y que se han rehabilitado, se han reconstruido y se han reconvertido, ¿no?, en espacios verdes para añadir también a los que ya tenemos en nuestra localidad. Y bueno, pues se viene a sumar también a esas actuaciones que ya se han llevado a cabo, me decías, en Las Cumbres, en la entrada del Instituto Las Cumbres, en la parte del cementerio, que son pequeñas actuaciones, pero que lucen, que bueno, pues permiten también cambiar, ¿no?, el escenario cuando pasamos por allí al observarlo. Sí, si te fijas también, bueno, pues también hay cosas, como bien te he dicho antes, que son pequeñas, que no son tan visibles. Puesto en el Parque Rafael Alberti, pues hemos plantado dos plátanos de sombra, en Mirasierras pues se han plantado otros tres naranjos, en la Avenida de Cádiz se han plantado dos naranjos más, en la zona del PP1 y PP2 también se han plantado otros tres naranjos. Son a lo mejor pequeñas actuaciones que no son tan visibles porque no son en un espacio tan grande, pero estamos tratando de, bueno, de ver las zonas que ya te digo, ya sí las tenemos concretadas de aquí a final de año, los espacios que queremos hacer, y son zonas a lo mejor también, no son zonas grandes, sino, como bien digo, estas zonas también más pequeñitas en las que estamos también trabajando, bueno, y reponiendo donde no estaban o donde estaban muy estropeadas, o simplemente se habían los naranjos, o hoy hay veces también que están dando muchos problemas. Algunas especies las estamos quitando y sembrando otras especies que no den problemas a los vecinos ni, bueno, ni a los viandantes, porque hay algunas especies, bueno, pues que sean una especie de como de bolita que al pasar por allí, bueno, pues te puede resbalar. Bueno, pues estamos intentando quitarlos y poner otra zona, otras especies que no den problemas. Y que forma parte un poco también del paisajismo de los pueblos, ¿no? Que forme parte de lo que es nuestra localidad como seña de identidad, pero al mismo tiempo también, pues que no ocasione molestia, ¿no? A los vecinos, ni sea complicado de mantener. Porque en muchas ocasiones, yo recuerdo que lo comentaba otras veces, el hecho de que, bueno, pues se utilizan quizá plantas que venían desde fuera, que llegaban a través de Diputación, ahora ya no, desde que está Parques y Jardines con Básica trabajando este marco, ya no se hace de esa manera, pero antes en muchas ocasiones sí que se hacía, y lo que se plantaba era lo que te llegaba, y a veces pues no tenía nada que ver con... No había una planificación, quiero decir, vamos. Sí, mira, pues te aclaro, sí que seguimos pidiendo a la Diputación, también todavía está el programa de Diputación para pedirlo. Lo que sí es verdad es que no sé cómo existía antes, pero ya te digo que nosotros ya desde Parques y Jardines y desde el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, ellos te dan un catálogo de especies y cada ayuntamiento ya puede pedir la especie autóctona que le viene bien para su pueblo. Es verdad que, bueno, hace unos años atrás, bueno, se plantaban plantas o árboles sin tener criterios si eran autóctonas o qué iban a hacer o qué iba a pasar, si las raíces, bueno, pues iban a levantar toda la acera o qué iba a hacer, o si ese árbol iba a dañar tanto el espacio por la planta o, perdón, por la flor que echa o por si echa, como te digo, estas bolitas. Y bueno, ya afortunadamente, tanto por el Departamento de Medio Ambiente como por el de Parques y Jardines, se estudia la zona y se ve la plantación de árbol o ese arbusto, qué consecuencias va a tener y si es autóctono para sembrarlo en la zona que queremos. De hecho, hace relativamente, bueno, unas 2 semanas, con el consentimiento del Consejo Escolar del Francisco Fatou, se ha cortado un árbol que daba muchos problemas en la pista deportiva del Francisco Fatou, porque, como bien he dicho anteriormente, echaba una especie de bolita que hacía que tanto los chavales como las chavalas, cuando estaban jugando allí, pues se resbalaran. Entonces, con el consentimiento que siempre del Consejo Escolar Municipal del Francisco Fatou, se ha quitado, pero se va a plantar otra especie autóctona que no dé ningún tipo de problema. Esto también es un trabajo importante que se está haciendo desde el departamento, desde la Concejalía de Parques y Jardines, que, como bien digo, no es algo tan vistoso, pero es algo que se está haciendo también, que creemos que es importante en muchas zonas de Ubrique. Y lo que está señalando también, ¿no?, que cada vez que se retira una planta se repone con otra, ¿no? Sí, eso para nosotros es fundamental. Si os recordáis, hace poco también en los callejones hubo uno de los árboles que tienen tantos años ahí que estaba podrido. Bueno, pues eso, aunque sí no está rimito, lo hemos pedido y se va a volver a plantar. Nosotros no cortamos un árbol así como así y no volvemos a plantar otro. Se quita por alguna causa y siempre con permiso, si es de un colegio y con el respaldo del Consejo Escolar Municipal, el Consejo Escolar, perdón, del colegio, y se repone por otra especie. Claro. Y funcionamos así, no vamos cortando y dejando la zona libre, porque entendemos que, bueno, que Ubrique también tiene que tener zonas verdes, tiene que tener nuestros arbustos para que también den sombra y den vistosidad a nuestro pueblo. Y todo ello, como decíamos, también dentro de esa planificación, ¿no?, que se lleva a cabo por parte de Parques y Jardines. Sí, tenemos planificado lo que queremos hacer, porque de hecho hemos empezado por esta zona, pero ya te adelanto que toda la zona de la entrada de Ubrique, bueno, pues va a ir poco a poco modificándose, ya lo veréis de aquí a poco tiempo, y se va a modificar lo que es toda la entrada de Ubrique también. Vamos a hacerlo poco a poco porque entendemos también que es un esfuerzo importante es importante porque no solamente cambiamos plantas, sino que quitamos plantas, ponemos riego. Bueno, es un trabajo que vamos a hacer ahora de aquí a pocos meses, y lo siguiente que queremos es toda la entrada a Ubrique, bueno, pues ponerla también, ponerla en valor. Claro, te refieres a la entrada, ¿no? Por el cementerio más anterior. Todo el cementerio hacia abajo, hacia abajo hasta la curva prácticamente de Vista Alegre, el margen derecho, porque el margen izquierdo también hay árboles que no están en buenas condiciones. También vamos a cambiar el que no esté en buenas condiciones. Ya se quitaron algunos que daban problemas a los vecinos de allí, porque les caía una especie de melaza a los coches, se quitaron. Toda esa zona también, el margen izquierdo y el margen derecho, vamos a ir recuperándole para ponerlo en valor y tengamos, que ahora sí es verdad que está bien, pero podemos mejorar mucho más la entrada a nuestro pueblo por la zona del cementerio, por la zona de las cumbres hacia abajo. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, ese dato en torno a las nuevas actuaciones que se van a llevar a cabo desde Parques y Jardines en nuestra localidad y que va a repercutir, ¿no?, en ese espacio en particular. Dejamos Parques y Jardines, pero si te parece también, podríamos informar en torno a la delegación, precisamente de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria, que son dos delegaciones que también asumen la responsabilidad de Isabel María Bazán, y sobre todo, ellos han tenido dispositivos especiales, lo van a tener también este próximo fin de semana con motivo del carnaval, ¿no? Son muchas el ámbito municipal que cuenta con dispositivos especiales con motivo del carnaval, ¿no? La seguridad, por ejemplo, fue uno de ellos este pasado fin de semana con la choriza, pero también el ámbito de limpieza. Así es, Rocío, como bien ya sabes, cuando se organiza un acto tan grande, como en este caso es uno de los más grandes que se hace aquí en Ubrique, como es la choriza, la verdad es que todas las delegaciones que están implicadas, no solamente la delegación de Parques y Jardines, sino también la de Residuos Sólidos Urbanos, la de Urbanismo por el tema de las barras, la de Policía y Tráfico y Seguridad, la de mi compañero en este caso, para adecuar toda la zona, para tener toda la zona pintada, para que cuando vengan nuestros ciudadanos y la gente, nuestros vecinos de las localidades distintas para visitar Ubrique, encuentre un barrio alto, el barrio de donde se hace la choriza típica, lo encuentren como nosotros nos gusta, un barrio limpio, un barrio donde se pueda estar y embellecido como tiene que ser. Y son muchas delegaciones las que trabajan en esta zona para este día. Y yo, en este caso, desde Parque y Jardín y Residuos Sólidos Urbanos, lo que sí quería agradecer tanto a los trabajadores de básica de Residuos Sólidos Urbanos por el tema de recogida de basura como de limpieza, y a Parques y Jardines el esfuerzo que se ha hecho también para la choriza, sino para la chicharroná y para la tortilla. No solamente es como lo primero que hacemos con el tema de implicar a la gente y de poner mucho más contenedores para que dentro de lo posible la recogida sea mejor, ¿no?, y no haya ningún vaso, los vasos de plástico, las botellas. Hacemos un trabajo importante y después un trabajo súper importante y que queda en esa misma madrugada tanto la tortilla, la chicharrona como la choriza, por tema de limpieza viaria con nuestros operarios en esa misma madrugada. A la mañana siguiente parece como si no hubiera ocurrido nada. Y yo desde aquí lo que quería darle a trabajadores de básica por el esfuerzo de la limpieza y la recogida de residuos sólidos urbanos en esta fiesta, que todavía, como tú bien dices, nos queda una. Y aprovechar que hoy estoy en los micrófonos de Radio Ubrique para agradecerle el esfuerzo y el enorme trabajo que hace. Bueno, el dispositivo, como decíamos, de cuando está localizado, ¿no?, como en el caso de la tortilla o la chicharroná, en distintos espacios más concretos, en el casco antiguo es más complejo quizás porque el entorno a recorrer es más es mayor, y luego sí que este fin de semana, ¿no?, en la plaza del ayuntamiento con esa fiesta ya final de carnaval, que también suele ser un dispositivo importante el que se planifica, pues ya no solo con de limpieza, como hemos comentado, sino también en el ámbito de seguridad y, por supuesto, de festejo, ¿no?, que es el que coordina un poco, en cierto modo, también todo esto. Eso en cuanto a limpieza y por lo demás, Isabel Mari, ¿qué nos queda por decir? Bueno, nada, simplemente que nos queda, como tú bien dices, todavía la semana que viene, un día de otro fin de semana de carnaval, que toda esta semana entendemos que las agrupaciones están por distintos colectivos, por distintos bares, por distintas asociaciones, que aprovechemos todavía para ver nuestras agrupaciones, que hacen un esfuerzo importante las agrupaciones durante la mayor parte del año ensayando y quitándole tiempo a su familia, a sus amigos, para que después nosotros podamos disfrutar de ellos, que le agradezcamos también a estas agrupaciones que pongan el nivel que tienen de carnaval en Ubrique, y que aprovechemos lo poco que nos queda ya de carnaval, que nos disfracemos, que estemos con nuestra familia, con nuestros amigos, que queda todavía una semanita, que esto no ha terminado todavía y que todavía desde aquí del Ayuntamiento estamos trabajando para finalizar la semana que viene en que no haya, afortunadamente, no haya ningún incidente y que todo salga como todos queremos. Uh-huh. Al fin y al cabo es una fiesta que Ubrique le gusta mucho, una fiesta en la que disfrutan muchísimos ubriqueños y ubriqueñas, y lo que queremos es que no haya ningún incidente, y para eso también estamos trabajando. Pues con esa invitación también a disfrutar de lo que todavía nos queda de carnaval, que es bastante, todo un fin de semana completo, nos vamos a quedar agradeciendo a Isabel María Bazán que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. De nada, gracias a ustedes.